voces de las migraciones desde nuestras comunidades a las ciudades. Jóvenes comuneros y comuneras migrantes. Tucumán, territorio de Aguita. Paola Suárez, base Talapazo, comunidad India Quilmes. Nací en los valles, pero a los 3 meses fui llevada a Salta Capital. En el verano volvíamos a nuestra tierra. Desde muy chica estaba ligada a mi cultura, amaba mis raíces. En la ciudad completé mis estudios primarios, secundarios y terciarios. Y bien pude, volví. Hoy vivo aquí y no dejaría jamás este lugar. Mis estudios me ayudaron a trabajar en la zona y a llevar adelante mi propio emprendimiento. El sueño de volver siempre estuvo. La creencia no era la misma. El vocabulario, la tonada, las frases que usaba cada vez que volvía de los valles hacía que sea motivo de burla o comentario. Fue muy duro. Ahí necesitaba el respaldo emocional de un grupo. Qué lindo hubiese sido, pero en ese momento nadie lo pensaba, no pensaban en ayudar o no estaban tan preparados u organizados. Nuna Huaita, comunidad indígena Amecha del Valle. Me costó mucho adaptarme, sobre todo, bueno, hay muchas aristas, ¿no? Primero la arista racista, que hay muy grande, con los racismos muy explícitos, los implícitos, los micrófonos, ¿no? Como que se cuelan muchas veces por todos lados y hacen como mucho más difícil la situación. Por otro lado, pasar a vivir de una comunidad a una ciudad pone dos caras muy, muy distintas, ¿no? En cuanto a los tratos, las maneras, casi todo, ¿no? A veces no nos tenemos que, o sea, no te puedes acostumbrar porque, bueno, es muy hostil, tenés que desconfiar de todo, ¿no? Por ejemplo, en la casa de mi mamá, que ha sido donde me he criado, no ponías llave a nada. Nada, no, de hecho no existe eso de poner llave minuciosamente, y eso me ha costado mucho. Me ha costado mucho, lo que implica muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, es una situación muy, muy compleja. De ahí para adelante todo, cuidarte de todo. De ahí a la hostilidad o a las cosas que estás expuesta constantemente por múltiples factores también, digamos. Creo que el desarraigo limita mucho, y creo que la condición indígena limita aún más, ¿no? Creo que muchas veces los pisos de igualdad se ven muy... muy distintos con otras personas. Lo que para otras personas es lo más común, para uno es lo que más se ha forzado, ¿no? Armando González, comunidad India Quilmes. Llegué a Santa Fe, compartí con compañeros y hermanos de otras comunidades, tanto Moscoví, de acá de la provincia, con un compañero huichí de Salta, con una compañera de Aguita también de Salta, de Angastaco. Entonces, en algo nos entendemos. En el modo de vida, en las condiciones en las que uno ha vivido, la historia en común que tenemos o parecida. Entonces, se puede hacer un grupo más, con más afinidad, con un grupo al cual vos tenés ese sentido de pertenencia, o puedes cubrir de algún modo, digamos, ese vacío que te produce el desarraigo, casualmente, porque vos decís, bueno, algo de lo mío encuentro en ellos, y de ese modo se te hace más fácil, digamos, se hace más llevadero ese proceso. Primero porque no tenés el territorio en el cual vos sos libre de vez en cuando, y tenés esa interacción, ese contacto directo con tus piedras, con tus cerros, con tus árboles. eso es fundamental, con tu camino de tierra, con la gente, que te restituyen o te devuelven o que te otorgan esas energías que vos necesitas. Acá no la tenés, digamos. O sea, son otros tipos de personas, son otros tipos de energías. Es un territorio totalmente distinto al territorio comunitario del cual uno proviene, ¿no? De las prácticas, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestros recursos, tanto humanos, personas, los animales mismos que uno está acostumbrado a interactuar en el campo, digamos, acá no lo tenés, digamos. Nuestras comunidades se encargaron, gracias a nuestros mayores, de transmitir a los que hoy somos jóvenes adultos, de transmitir, digamos, lo que hoy el cúmulo cultural, digamos, o el acervo cultural que nosotros portamos hoy y que lo transmitiremos a nuestras futuras generaciones. Fátima Elizabeth Moya, Comunidad India Quilmes. Sí, un poco me pude adaptar porque vivía con otros chicos que también eran de los valles, entonces se me hizo un poco más fácil. En ese proceso, en lo personal, fue un gran desafío para mí dejar de un día para el otro todo para venirme a otro lugar completamente desconocido, a un lugar muy diferente. Al principio no me costó mucho porque uno viene con todo ese entusiasmo, con todo ese esa ilusión de descubrir la vida de acá en la ciudad, pero a medida que pasa el tiempo comienza a costar, y a mí lo que más me costó es adaptarme al estilo de vida de la gente, que es completamente diferente. A medida que pasa el tiempo, empieza, más por el desarraigo, digamos, empieza a extrañar al sentirse solo y lejos de la familia, y a golpearse en esta vida de la ciudad. Y a veces uno tiene muchas ganas de dejarlo todo y volverse, y no le importa, digamos. Pero bueno, creo que la conformación de un grupo de nuestra misma situación es mucho más fácil poder convivir acá en la ciudad y pasar a mejor en todo ese proceso, porque bueno, uno comparte con otros chicos las mismas costumbres y uno se siente más como en casa. Jóvenes comuneros y comuneras migrantes. Tucumán, territorio de Aguita. Identidad, lucha y organización. Sumate.